oye vidita mía, vente a bailar la cumbia, porque cuando tú bailas te mueves la carandosa. Oye vidita mía, vente a bailar la cumbia, porque cuando tú bailas te mueves la carandosa. Te mueves la carandosa, te mueves la carandosa. Mueves a carandosa, te mueves a carandosa. Te mueves a carandosa, te mueves a carandosa.